des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas ardientes a la fórmula secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Reza el Joel 2:30 para arrancar con esta modulación dedicada al incendiar. Terminábamos la sesión de la semana pasada con una invitación a la reimaginación y una evocación de lo que hemos venido discutiendo en los últimos años y viviendo también. Y así, el día de hoy le dedicamos el programa a la acción de incendiar. Lo que suena en el fondo es un vehículo en llamas que además nos conecta con el tema de la canción que nos recibió. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo te trata este lunes? Bien, pues, de momento bien. Digo, falta poco para que acabe, entonces creo que va a terminar bien también. Sí, yo sí tuve un lunes en llamas por múltiples razones. Entonces, este tema viene a cerrarlo de manera muy apropiada. Bueno, esperemos que el fuego que encendimos esta noche sirva para limpiar tu mal inicio de semana y para purificar y también para que puedas dar salida a toda la frustración que vienes cargando esta noche. Sí, bueno, digo, hay frustración, hay nada más intensidad, hay también descubrimiento. Siempre hoy en la Ibero empezamos un semestre, entonces, bueno, eso también es alimento para el alma o fuego para el alma. Porque pues entrar en discusiones con personas nuevas siempre estimula. Entonces, de todo un poco en este día incendiario, ¿qué fue lo que nos recibió hoy, José Luis? Nos recibió la canción que se llama Le Temps des Cerises, El Tiempo de las Cerezas, en una versión de Yves Montand, grabada por allá del 1955, que aparece, si es que ustedes han visto la película de Chris Marker que se llama El Fondo del Aire es Rojo. Y la razón por la cual decidimos que fuera la chispa que incendiaría el fuego de esta noche es por su asociación con la Comuna de París y, ¿no?, como la idea de la insurrección urbana, ¿no?, o de la revuelta urbana y su indisociable asociación con el fuego, ¿no? La ciudad nunca deja de ser terreno fértil para autos en fuego, para sembrarla de autos en fuego, que es justamente lo que estamos escuchando de fondo. Y pues, en todo caso, como tú dices, que la discusión sea el fuelle que mantenga viva la llama en nuestros corazones y pues iremos buscando cualquier fuelle para mantenerla ardiendo, ¿no? Que así sea. Y hay fuego creativo, restaurativo, purificador, pero invariablemente el fuego conlleva la también transformación, ¿no? En ese sentido, pues vamos a seguir con más música esta noche. ¿Qué sigue? Vamos ahora con una pieza de Cum Transmissions, la agrupación que daría origen más adelante a la banda Throbbing Gristle. Esto es de el disco que grabaron en los 70s y que se titula The Sound of Porridge Bubbling, una pieza llamada Nude Supper. Obviamente una especie de britanización del nombre de la novela Naked Lunch, y es una pieza hecha, una especie de collage sonoro ahí vanguardista, que bueno, es abrasivo quizás en otro sentido, no en el sentido literal, pero pues ahora que la escuchen entenderán a qué me refiero. Vamos entonces con Nude Supper de Cum Transmissions, de La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Take me out, you know. Let me go. love your taste, babe. I'm gonna work on you. I'm gonna work on you. On you. Queen! Estamos de vuelta después de Cum Transmissions, Naked Supper. Este comentario, o también como una, si no perversión, sí variación del tema de Naked Lunch, para hablar sobre incendiar en esta noche de modulaciones de la fórmula secreta. Creo que hay un arco musical bastante interesante para esta noche, ¿no? También es una suerte de incendio en sí mismo. Pues sí, estábamos pues programando de la manera en la que solemos hacerlo, como un poquito de forma rizomática, como asociando ideas, y pues la idea de incendiar, de prender fuego a las cosas, nos llevó invariablemente al tema que tocábamos al final del programa de la semana pasada, que era el de pues la insurrección, la insubordinación. Estábamos pensando en el situacionismo, por ejemplo, que fue, nos quedamos al final con una cita de los situacionistas la semana pasada, y eso nos llevó a pues invariablemente la música punk, ¿no? Que siempre es, en por lo menos en la música popular, la consecuencia directa, ¿no?, de las ideas situacionistas, entre otras cosas, ¿no? Al punto que la idea de lo punk ha trascendido la referencia musical e incluso de la subcultura punk específicamente, ¿no? Uh-huh. Y ya es un adjetivo o incluso un sustantivo que se utiliza para hablar de espíritus libres, insubordinados, con ganas de estar desafiando constantemente, aquí yo creo que no solo a los centros de poder, uh-huh, sino a los centros mismos de la mirada, ¿no? Y eso es algo que vincula casi todas las expresiones que dan lugar a este programa, es decir, expresiones de vanguardia experimentales, que no se conforman con su sitio de expresión, su sitio de enunciación, y están siempre cuestionando sus modos de relacionarse con el mundo. Y creo que eso es algo fundamental de toda insurrección, la capacidad de desmontar los propios dispositivos de poder que operan en nosotras, como, claro, como subjetividades sometidas siempre a estas fuerzas disciplinares. Claro, por supuesto, yo creo que la misma idea de la insubordinación que está en el origen de la música que estamos escuchando esta noche tiene que ver también con negarse al dogmatismo, ¿no? Y también incluso en los criterios estéticos, porque pues nosotros aquí en la Fórmula Secreta, en la teoría, programamos música experimental y de vanguardia, lo cual pues no es un criterio estético en realidad, ¿no? Ya lo hemos hablado de eso muchas veces, como de cuál es el fundamento de nuestra programación. Y por ejemplo, esta noche empezamos con una pues que es como balada, canción de protesta o música folclórica, no sé, ¿no? Pero hemos tenido programas dedicados al reggaetón. Exacto, ¿no? Sí, exacto. O al trap. Y la idea de la insubordinación pasa por también negarse a pues a este dogmatismo anquilosado de los criterios de los géneros musicales, ¿no? Por ejemplo, que son interesantes en su propia medida, sí, dan un orden, permiten crear ciertas rutas, pero pues de nuevo, ¿no? O sea, también los adoquines del suelo, también los autobuses, los autos también permiten desplazarnos, pero de todas formas los dinamitamos cuando hay que hacerlo, ¿no? Sin duda. Quemar las naves. Exacto. ¿Por qué no seguimos con más música? Vamos con más música, justo hablando de el punk. Vamos con una canción de la banda de Los Ángeles Screamers. Esto se llama 122 Hours of Fear. Recuerden que ustedes nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales, que son @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o directamente en las redes sociales de la estación, @ibero909fm. Si se sienten con ánimo, nos pueden echar una llamada, un WhatsApp al teléfono en cabina, que es 55-529-2599. Y la temática de esta noche se trata de incendiar, ¿no? Y bueno, como dice el comité invisible, solo es a través de la destrucción del espacio público que lo hacemos realmente público, ¿no? Porque solo se puede destruir lo que ya nos pertenece. Entonces,

Regresamos a la fórmula secreta después del corte. Ustedes escucharon Devastation de Suicide para seguir en la modulación del incendiar. Recuerdo ahora esta cita de Maurice Blanchot que dice: el desastre es el don, es como si traspasara el ser y el no ser. Tiene que ver con esa fuerza metamórfica del fuego, ¿no? Entre los distintos elementos, este estar y no estar, o este danzar perpetuo, que a su vez, pues, tiene distintos estados, ¿no? Y se convierte en distintas manifestaciones también el proceso del incendiar. Y creo que gran parte de lo que buscamos evocar con esta modulación, que es este espíritu de transformación, se relaciona directamente con el carácter metamórfico del fuego. Claro, por supuesto. Y también porque, pues, los tiempos actuales llaman a eso, ¿no? Hay un clamor de un cambio profundo, ¿no? No, más allá de lo superficial, y el fuego funciona como la perfecta metáfora de eso, porque pues lo atraviesa todo, ¿no? Como el desastre atraviesa el ser y no ser, en la cita de Maurice Blanchot, ¿no? Sí, totalmente. Y es como esa resistencia también al no transformarse, que está en la propia materia que está incendiándose, ¿no? Claro. Es esa materia en llamas, está resistiendo al tiempo que está cambiando. Hay como una resistencia matérica inherente al proceso de destrucción. Entonces, pues, en algunos momentos resiliencia, supongo, depende de dónde lo veamos, pero en otros pues también necedad. Sí, exacto. Supongo que desde el punto de vista del fuego, la culpa no es del fuego, ¿no? Sino de la materia que se opone a su transformación, ¿no? Sin duda, la culpa nunca será del fuego en ese sentido. Sí. ¿Por qué no seguimos con más música? Vamos a tener un giro al programa, este espíritu punk que nos marcó y que, me atrevo a decir, nos define aquí en la fórmula secreta, por lo menos indirectamente, en tanto búsqueda de espacios limítrofes, insumisos. Vamos a viajar hasta nuestro año con un cierre de estrenos, el primero de ellos a cargo de una visitante frecuente de la fórmula secreta, Caitlin Aurelia Smith, y su reciente lanzamiento, Have You Felt Lately. ¿Han sentido ustedes recientemente algo? Cuéntenos en las redes sociales, la F Secreta 909 o Ibero 909 FM en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Me. Have You Felt Lately, esa pieza de Caitlin Aurelia Smith, recién lanzamiento aquí en la Fórmula Secreta, ya lo saben. Aquí transitamos en el tiempo de 1955 a 1971 a 2022 y de vuelta. Creo que la innovación no está nada más en el lanzamiento del día, sino en la capacidad de trazar puentes entre épocas, en este caso musicales. Seguimos sobre el tema del incendiar y vamos ya directo con más música, si les parece. Lo que va a sonar también es de este año, Alas Departing, de otra visitante frecuente de la Fórmula Secreta, Sara Davachi. Una meditación sonora para ir llegando al último bloque de esta, pues, modulación en llamas. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que suena es Alas Departing de Sara Davachi, con esa inflexión shakespeariana, como diciendo, lamentablemente nos tenemos que ir, y esa es la realidad para nosotros, aunque todavía tenemos un par de canciones más para ustedes esta noche. Y aprovecho para mandar algunos saludos a la gente que nos está escuchando allá afuera, a Manuel G, a Alex Jess Alman, a Alex Luna. Un saludo también a Jorge Alberto, que nos escribe acá por el Facebook. Y un saludo a todas las escuchas resonantes, accidentales, erráticas, que se toparon esta noche con esta modulación incendiaria, que ya es la segunda variación de onda de esta nueva iteración de la fórmula secreta que inicia su cuarto año. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Pablo? ¿O qué estamos escuchando, más bien? Pues estamos escuchando Barco, reciente estreno también, Alban Otto y Ryuichi Sakamoto, que pues es una colaboración explosiva en sí. Ha estado aquí y ha estado en muchos de sus corazones, seguramente. En este caso, Barco, pues nos hace pensar en muchas cosas, pero también en quemar las naves, aunque exacto, la asociación sea libre, ¿no? Y después vamos a escuchar a Okra con Árbol Exhumano, dos lanzamientos, como decíamos, de este año, muy, muy recientes. Y esperamos escucharles la siguiente semana, leerles también por las redes de la estación o nuestras propias redes, y pues ya pensaremos en qué les vamos a traer de modulación que vaya tejiendo cierta continuidad uh-huh. también con lo que vimos el día de hoy. Por aquí tenía algo para concluir, denme un segundo a ver si lo encuentro. Dice pensadora Luisa May Alcott, hacen falta dos pedernales para encender un fuego, ¿no? Y a veces, pues también lo único que necesitamos está al alcance de la mano, simplemente hay que saberlos utilizar y ser pacientes. Creo que la paciencia es parte esencial de aquel fuego purificador que también estamos evocando el día de hoy aquí en la Fórmula Secreta. Sin duda, me acordé de ese viejo refrán popular que hace poco lo escuché en una película de ay, ¿cómo se llama? A esta hora es difícil acordarse los nombres. La película se llama La Portuguesa, la directora se llama, Dios mío, permítanme que lo busque porque si no, no voy a poder irme tranquilo. La portuguesa y la directora se llama Rita Acevedo Gómez, eso. Bueno, decía que hace poco en la película de Rita Acevedo Gómez escuchaba de nuevo ese refrán popular que dice que el hombre es, ¿cómo es? El hombre es chispa y la mujer es topa y viene el diablo y sopla, ¿no? Que obviamente tiene pues una intención, pues, bueno, una connotación como erótica, una intención como moralista, pero que si uno lo tuerce un poquito va en el camino de lo que decías, ¿no? Como no hace falta mucho más que dos voluntades que se unen para encender un fuego completo, ¿no? Un incendio, y pues quedémonos con eso. Unámonos en busca también de nuevos fuegos. Seguimos aquí en la Fórmula Secreta con más música antes del cierre. Esto que sonó fue Barco de Alban Otto y Ryuichi Sakamoto. Vamos ahora con Árbol Exhumano de Okra para cerrar esta emisión. Que tengan ustedes linda noche, buena semana, y nos escuchamos la próxima semana aquí por Ibero 90.9. Adiós. Chao.